En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 4 de marzo de 2025. Como siempre, encantados de saludarte aquí en Radio Marca Elche, la radio líder del deporte, y por supuesto en Tele Elche, para darte la última hora, la actualidad de un Elche Club de Fútbol que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el choque frente al Castellón. El Elche lo fía todo al Martínez Valero. El equipo franjiverde tratará de sumar la octava victoria consecutiva en casa ante el cuadro albinegro. Los de Sarabia contrastan con ese 2025 donde siguen sin ganar a domicilio, pero en casa lo ganan todo. Anoche se cerró la jornada número 29 con una nueva victoria del Mirandés, que no cede, y menos en Anduba. Vuelve a quitarle el título honorífico al Elche de el mejor local. Van semana a semana, mano a mano, pulso a pulso, quitándose este título de ser el mejor local. Cada vez que juega uno en casa, se lo quita al otro. Bueno, pues el Mirandés venció al Tenerife por 2-0, lo que nos deja dos mensajes. El Mirandés no cede y se coloca tercero, empatado con el segundo y a un punto del líder. El Tenerife, junto con el Cartagena y el Racing de Ferrol, se van de cabeza a la primera red. Y eso que aún quedan 13 jornadas, pero están ya a años luz de la salvación. El conjunto ilicitano sabe que para los próximos 4 o 6 partidos no podrá contar con el argentino Nico Fernández Mercau. Ayer nos confirmaba el jefe de los servicios médicos del Elche, Paco Martínez, esa lesión muscular en recaída, rotura del recto anterior. Ya no son 3 semanas, ahora hay que llevar más precauciones y estará entre 4 y 6 semanas. Marzo se lo pierde entero. Un mes de marzo que ya tiene todos los horarios de los partidos del Elche. Lo recordamos, Elche-Castellón este sábado 8 de marzo a las 6:30 en el Martínez Valero. Jornada 31, la semana que viene, Oviedo-Elche el viernes 14 a las 8:30 en el Carlos Tartiere. La jornada 32, también la sabíamos, Elche-Eldense el sábado 22 de marzo a las 4:15 en el Martínez Valero. Y el que se ha sabido hoy, el último partido del mes de marzo, concretamente el último día de marzo, el día 30, domingo, jornada 33, domingo 30 de marzo a las 2 de la tarde en el Nuevo Arcángel, Córdoba-Elche. Bueno, aunque ahora el Nuevo Arcángel tiene otro nombre del patrocinador de árabe, vamos, ya ni me acuerdo. Pero bueno, tiene un mes por delante importantísimo el conjunto franjiverde, sin hombres tan importantes como Nico Fernández Mercau y Yago de Santiago. Y es más que probable que el día del Eldense tampoco Eder Sarabia pueda contar con el charrúa

Así que vamos a saborearlo porque la cabeza de la segunda división está espectacular. Ayer ganó el Mirandés 2-0, nada nuevo que no supiéramos. Y más ante un Tenerife que junto al Cartagena ya ceden definitivamente hacia primera ref. El Racing de Ferrol les va a seguir porque tampoco es capaz de sumar puntos. Y tan solo el Eldense, que el otro día vio cómo se le escapaba la permanencia en el 90 con el empate y luego la victoria del Levante, pero todavía sigue ahí agarrado con uñas y dientes a 2 puntos del Burgos, a 2 puntos de la salvación, pero ojo ya a 5 del siguiente, que es el Zaragoza. ¿Qué quiere decir ello? Que va a venir aquí con el cuchillo entre los dientes dentro de un par de semanas. Después del Castellón vamos a Oviedo y luego viene el Dense. Pues los de Oltra van a venir con el colmillo afilado porque ya sabemos lo que se juegan, lo mismo que el Elche se juega, va a ser un partido también precioso. Pero preciosa está la clasificación, porque fijaros que el líder la semana pasada a estas alturas, hace una semana, era el Elche y el segundo el Oviedo, y ahora el Elche es quinto y el Oviedo sexto. Es alucinante. Y el Racing de Santander y el Huesca, que eran quinto y sexto, cuarto y quinto, ahora son primero y segundo. Es que entre el Oviedo, 50 puntos, sexto, al líder Racing de Santander, líder 52, la semana pasada había 3 puntos entre el primero y el sexto. Ahora hay 2 puntos entre el primero y el sexto. Ni siquiera un partido. ¿Qué quiere decir ello? Que este sábado ganas al Castellón y te metes otra vez, pues un ascenso directo, o puede ser hasta líder, pero como no ganes o pierdas, es que te puedes salir del playoff. ¿Cuál es ahora el colchón con el séptimo? 3 puntos. El Almería. El Almería, no, tú pierdes y el Almería gana, empatáis a 50. El Golaveras lo tienes perdido, pero el Golaveras no cuenta hasta la última jornada. Pero bueno, para lo que es lo mismo. Aunque estuvieras sexto por diferencia de goles, pero sabes que si esa fuera la última jornada, tú estás por debajo del Almería. Por eso es tan importante, parece que no le damos demasiada importancia, pero va a ser muy importante haberle ganado el Golaveras al Racing de Santander. A pesar del mal partido y del mal resultado, por mucho que el técnico del Elche lo calificara de partidazo. Bueno, para terminar con la clasificación, Racing líder 52, segundo Huesca 51, ascenso directo, abre el playoff el Mirandés tercero también 51 y cuarto, quinto y sexto Levante, Elche y Oviedo 50 puntos. Nunca antes había estado la cabeza a estas alturas tan emocionante en una liga, no olvidemos, histórica por los clubes, que la mayoría son de nivel de primera o capitales de provincia que han estado muchos años en primera división, y no olvidemos que los tres recién descendidos, a priori los tres grandes candidatos a recuperar la categoría perdida por sus plantillas que arrastran de primera y por las ayudas del descenso, es decir, tienen los mejores presupuestos, Almería es séptimo, a 3 puntos de playoff, no está ni entre los 6 primeros, y en plena flecha hacia abajo, 7 partidos sin ganar. Granada es octavo, recién deprimido tras el 5-0 que le han dosado el Córdoba. Octavo, Granada, 43 puntos, ojo, a 7 de playoff. Y no te digo nada el Cádiz, el otro ex primera, 14º, con 38 puntos, a 12 de playoff. Es que esta liga está siendo tan extraordinaria que puede ser que ninguno de los tres primeras recupere la ex primera recupere la categoría, cuando lo normal en los últimos años la tendencia ha sido que si no los tres, al menos dos recuperan plaza en primera división. Es tremendo. Y luego por abajo nos estamos encontrando, a diferencia del año pasado, que nadie descendía hasta las últimas jornadas, que Cartagena, por desgracia, Tenerife y Racing de Ferrol están, pues está en camino de primera ref. Insisto, el Eldense parece la única plaza todavía en disputa. Porque el Eldense, desde la llegada de Oltra, ha reaccionado y la lástima fue el otro día. Primero por ellos y luego por el Elche, porque nos hubieran hecho un favor ganándole al Levante, que ahora se hubiera quedado con 47. Y bueno, sería un rival un poquito más abajo, ¿no? Ahora ya cada punto, cada victoria cuenta. Bueno, con la victoria ayer del Mirandés, no solo le coloca otra vez tercero, no cede. Fíjate, Huesca y Mirandés, segundo y tercero con 51 puntos. Ascenso directo para el Huesca, primera plaza de playoff para el Mirandés. ¿Quién lo hubiera dicho a principio de temporada? Por presupuestos y por manera de hacer las plantillas. El Mirandés a primeros de agosto tenía 7 jugadores, fue fichando deprisa y corriendo. Pero han encontrado un buen entrenador con un sistema de juego que les va como ni al dedo, un Anduba que ya es de nuevo el mejor local, el Mirandés en su estadio. Si el Elche gana este domingo, este sábado, volverá a ser el Elche. Ahí están abofetadas para ser el mejor local. Pero el Elche lo que tiene que volver a agarrarse es a la fiabilidad del Martínez Valero, porque a domicilio es un equipo poco fiable. Y mira que ha hecho buenos partidos, como el de Almería, donde rozó la victoria, pero perdonó al conjunto almeriense, a un rival directo, que además le tiene ganado el Golaveras. Esos son los puntos que ya no vuelven, los enfrentamientos que te pueden dejar tocado, sobre todo en la última jornada en caso de empate. Así que, bueno, una vez superado el duelo por la derrota en Santander, el Elche centra ya todos sus esfuerzos en ese partido frente al Castellón este sábado a las 6:30. Ojo al Castellón, que entró en Barrena, fue el equipo revelación en la primera vuelta, ganaba mucho y cómo ganaba, en plan kamikaze y tremendamente osado, pero cogió la pájara. Desde que el Elche le ganó allí 0-2, no volvió a levantar cabeza hasta que destituyeron al técnico, se hizo cargo el segundo. Y ojo, porque de los últimos 4 partidos lleva 3 victorias. Ha echado el candado a la portería y cuesta mucho. Y ojo, porque esos son los partidos que se le hacen bola al equipo de Sarabia. Los que se meten atrás, y si no, solo hay que ver el ejemplo último del Racing de Santander, que no tuvo ningún pudor en su estadio, con su gente, de cambiar su manera de jugar para ganarle al Elche. O el día del Cartagena, equipos que se meten atrás, que se atrincheran, que meten el autobús de 2 plantas. Y el Elche ahí comete, para mí, el error de obcecarse y de manera tozuda y contumaz de seguir insistiendo por el centro. Cuando el Elche tiene buenos bandas para meter centros, buenos extremos e intentar complicar las cosas en el área, que es donde pasan las cosas. Por eso no entendimos el mensaje en la rueda de prensa. No quiero darle ya muchas vueltas. Ya lo dijimos el día de la retransmisión, ayer en la tertulia, y hoy lo vuelvo a comentar, pues porque voy a poner un par de cortes de Sarabia. Pero es la primera vez que Sarabia, a mí particularmente, me descoloca, ¿no?, con esas manifestaciones de que ha sido un partidazo, lo dice en varias ocasiones, de una gran riqueza táctica. Fíjate, no le discuto lo de la riqueza táctica. Seguramente tiene razón, porque él maneja muchos más datos, ha estudiado para esto, y ahí yo no le voy a contradecir. Yo solo digo que como espectador y como periodista tendría mucha riqueza táctica, pero fue infumable para un periodista y para un aficionado. ¿Por qué? Porque tú lo que buscas, más allá de consideraciones tácticas, es que tu equipo no solo tenga el balón, sino sobre todo genere ocasiones de gol, como el día de la Almería y como tantos otros días que el Elche ha jugado muy bien. O incluso los que no ha jugado bien y ha sido capaz de sacarlo porque ha generado las suficientes ocasiones de gol para remontar. Llámese caso del Cartagena, Tenerife, Cádiz o Zaragoza. Y frente al Racing de Santander, que yo recuerde, hay un tiro a puerta en el minuto 83 de Óscar Plano. Y como mucho puedo rescatar otra que es, no es ni un tiro, es un balón de Álvaro Núñez en el primer tiempo, que no consigue rematar. En realidad el balón le remata a él porque no espera el fallo de los dos defensas, Agustín Álvarez, y no llega ni a ser ocasión o al menos disparo a portería, aunque sí lo considero ocasión de gol. Eso, para un Elche que defiende el liderato, ese bagaje ofensivo para mí me... Como fue una retransmisión aburrida, me imagino, para los que lo escucharon por la radio o por la televisión, porque no está la emoción de tu equipo. No, fue un Elche horizontal, plano, que tuvo el 67% del balón, pero que no generaba ocasiones de gol. Y Sarabia no encontró las soluciones, por eso decíamos que no entendíamos cómo Josan pues mediada la segunda parte no salía, o cómo Rodrigo Mendoza salió en el 86, cuando Nico Castro todos vimos que no estuvo bien. A ver, no estuvo bien casi nadie, pero dentro de lo que puedes elegir, pues futbolistas que te puedan cambiar por verticalidad, por velocidad, porque arriesgan en el uno contra uno, en fin, insisto, viéndolo desde fuera. Pero no pasa nada, solo fue una derrota. Y entiendo, quiero entender, que a diferencia de otras derrotas, donde Sarabia ha sido el primer autocrítico, tremendamente exigente, en lo que ha fallado el equipo, sus jugadores y él mismo, sin ir más lejos, el día de Miranda de Ebro o el día de Zaragoza, u otros partidos que se han ganado, y ha sido crítico con el equipo, que no pasa nada por ser crítico con el equipo, lo decíamos en la retransmisión y ayer en la tertulia. Imagino que habrá sido el catalogarlo de partidazo, porque luego escuchas a Óscar Plano cuando lo escuchamos en directo en la zona mixta y hablaba más o menos igual, que habían hecho muchas cosas bien. Imagino que sería una técnica psicológica de Sarabia para hacerle ver a su equipo que no están en recesión, que van por el buen camino. Digo yo que será por eso, protección. Pero al resto no le puedes cambiar la opinión. El resto todos vimos lo que vimos. Y fue un mal partido del Elche. Por eso, lo de calificarlo de partidazo, lo otro es más grave. Si de verdad se lo cree que fue un partidazo, allá tenemos un problema. Porque entonces no ves dónde está la herida, no te curas la herida. Pero solo es un partido. Ojo, que en términos generales todos hubiéramos firmado estar a estas alturas donde el Elche está, a un punto del ascenso directo, a un empate del ascenso directo, a menos de una victoria del ascenso directo, incluso del líder. Pero ojo, estamos en un momento tan delicado, nos recuerda tanto, no delicado, estamos en un momento tan importante que justo coincide con lo que pasó el año pasado. El año pasado el equipo en estos momentos empezaba a despegar, a volar. Los entrenadores denominaban, ¿no?, al Elche como un equipo que te arrasaba, el equipo a batir, incluso uno de ellos llegó a decir que iba a ser el campeón de liga, y después de aquella derrota tan sorprendente en Valencia contra el Levante, el equipo se hundió de una manera inexplicable. Ahí hubo muchos factores, pero sobre todo la gestión del entrenador fue nefasta, la de Becasese, de cara al exterior y de cara al interior. Yo lo llevo diciendo toda la temporada. Creo que con Eder Sarabia eso no va a pasar. Porque sabe manejar muy bien el vestuario, gestiona mucho mejor el vestuario. Lo he dicho muchas veces, me recuerda en muchas cosas a Pacheta, en esa gestión psicológica del vestuario. Y hasta tal punto de que me parece que esta vez se ha pasado protegiendo al futbolista diciendo que han jugado muy bien. Espero que sea una protección, pero no cuela. Pero no pasa nada. A seguir ganando en el Martínez Valero y a intentar mejorar sí o sí fuera de casa, porque eso sí le está pasando factura al Elche. Si el Elche fuera de casa hubiera sacado solamente 4 o 5 puntos más, ¿dónde estaría ahora? Líder en solitario. Solamente con que tuviera más gol, es decir, si hubiera firmado un buen delantero, o por lo menos un delantero que te garantizara 12 o 14 goles, también estaríamos con mucha diferencia arriba. Es decir, que el Elche tiene algo muy bueno, la base, es decir, un buen 11, un buen fondo de armario, buena defensa, aunque últimamente estamos haciendo un poquito de aguas, un centro del campo jugón. Es cierto que se le han caído dos piezas fundamentales. Nico Fernández Mercau, mes y medio, hay que sumarle al mes que ya lleva en el dique seco. Y Yago de Santiago, que por desgracia no es recuperable para esta temporada. Pero mira, firmo con que Nico llegue al 100% en las últimas 8 jornadas. Descuento ya 5 jornadas. Faltan 13 partidos. Pues el 13, el 12, el 11, el 10 y el 9. Que se pierda esos 5 partidos. Y en el 8, que llegue a tope. Porque al final, esto es una carrera de fondos. Regularidad 100%. Y creo que si el Elche sigue más o menos sacando puntos aquí y allá, como todos, una semana se gana, otra se pierde, va a llegar vivo o muy vivo al final de la liga. Y ahí sí te hace falta Nico Fernández Mercau. Porque los jugadores diferenciales no te sobran. Y Nico lo es. De los pocos diferenciales que hay en segunda división. por supuesto, en el Elche Club de Fútbol. Así que yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Enfadados por lo del otro día, pero se nos va pasando el cabreo de verte primero a verte quinto. Bueno, pues esto es lo bonito de la cabeza de la Liga y ahora ya hay que centrarse en ganar al Castellón sí o sí. Como diría Luis Aragonés, por lo civil o por lo criminal. Jugando bien o jugando mal. Yo siempre defenderé que jugando bien vas a estar más cerca de la victoria. Pero bueno, si jugando mal, como el día del Tenerife, lo sacas, aunque sea sufriendo, lo daremos por bueno. Aunque yo como espectador disfruto más del trayecto, si en 90 minutos puedo hacer una retransmisión brillante y puedo cantar tres goles del Elche y puedo contar siete ocasiones de gol u ocho en vez de una o dos, claro que... Y así además es más fácil ganar, es más fácil imponerte. Pero ahora es cuando llega el momento de Sarabia y el momento de los futbolistas. Se ha caído Yago, paso al frente. Se ha caído Nico Fernández, paso al frente. Y no debe servir de excusa, porque lo es. Pero no debe agarrarse a esa justificación ni Eder ni nadie. Hay que pasar página, ya no los tienes. Que influyen, claro que influye. Si se te cae el 50% del centro del campo más creativo de segunda, Nico Fernández y Yago de Santiago, claro que se va a notar. Ya se está notando. Pero no podemos quedarnos llorando y esperando que vuelvan porque uno no va a volver y el otro ya hay que darle tranquilidad, ya no hay que apretarle. Por apretarle, o él se ha apretado, se ha roto más de lo que estaba. Y ahora tiene que volver cuando vuelva con paciencia, con tranquilidad y sobre todo al 100% curado. Así que ha llegado el momento de Eder Sarabia, el primero del barco, que ha hecho hasta el momento un gran trabajo y que lo vemos capacitado yo personalmente para llevar a este equipo a Primera División. Pero ojo, sin jugadores importantes tiene que todavía dar más de sí y encontrar soluciones. Y soluciones, desde mi modesta opinión y punto de vista, es cuando ves que el equipo pierde 2-0 en Santander, hay que mover el árbol. Y cuando ves que hay jugadores, por mucha confianza que tengas en ellos, que ese día no están, llámese Nico Castro, que es un jugadorazo, pero por lo que sea es irregular, pues ese día no está en el descanso, otro. Vamos con Rodrigo Mendoza. Banda, extremo. No puedes dejar a Salinas todo el rato de extremo izquierdo cuando estás perdiendo 2-0 y tienes a Josan, a Pejiño en el banquillo. Hay que forzar con extremos puros. Hay que hacer algo porque ves que ese camino de jugar por el centro, intentar una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, no te da. Cuando Fengruber y Pedro Viga son los que tienen que mover al equipo en el centro del campo porque el rival se te mete atrás, mal vamos. Porque al final no es su labor. Y cuando arriesgan, pues se les puede ver las costuras. Son excelentes defensas. Probablemente dos de los mejores centrales de la categoría. Pero hombre, no les pidas que filtren un pase como Aleix Febas, Nico Castro, Rodrigo Mendoza o Nico Fernández, porque ahí ya tienen sus limitaciones. Es como si a los que acabo de mencionar, Nico Fernández, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, les pedimos que sean los mejores rematadores de cabeza o los mejores defensas en el juego aéreo. No, cada uno tiene su función. Es el momento de que el futbolista dé el paso al frente con su entrenador. Ha llegado la hora de la verdad, quedan 13 partidos, cada paso atrás que das ahora ya no lo recuperas y ahora es cuando hay que dejárselo todo, porque si el Elche corre, lucha, mete pierna, gana duelos, su entrenador está acertado, elige a los mejores, el Elche va a estar arriba, no me cabe la menor duda. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice... No, no, no, no, no. Cuando no. Piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice... ¡Sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice... ¡Sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre Varales Taberna Cofrade presenta su cartel de Semana Santa el domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía con el concierto de la agrupación musical Nuestra Señora del Rosario de Crevillente. No te lo pierdas, presentación del cartel de Semana Santa Entre Varales, el domingo 9 de marzo a las 12 del mediodía. Entre Varales Taberna Cofrade, donde la pasión se vive y se bebe, en el centro de Elche, Replaseta Les Barques. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Obsesión. Euforia. Conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Aquí seguimos en Elche en Punta, en Radio Marca Elche y Teleelche. José Antonio González, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Vamos con la comparativa de los martes porque se está poniendo muy, muy emocionante. Cuéntanos. Está la cosa muy interesante. Las diferencias entre el Elche de este año y el del curso pasado se acortan a los 3 puntos. 3 puntos más está sumando el equipo de Eder Sarabia respecto al de Sebastián Becasese tras 29 jornadas. Y es que 50 puntos tiene el Elche en la actualidad por los 47 que tenía el de Becasés. El de Sarabia es quinto con 50 puntos, a uno de la zona de ascenso directo y a dos del liderato. El de Becasés era cuarto con 47, a dos de la segunda plaza y a tres del líder, que era el Leganés. Por otro lado, en cuanto al ascenso directo, segundo es ahora el Huesca con 51 puntos por los 49 que tenía el Eibar, es decir, que se están sumando dos puntos más. Si la tendencia de puntuación se mantiene hasta el final, el ascenso directo estaría 2 puntos más caro, en 1,74, porque el Valladolid subió como segundo con 72. Respecto al playoff, sexto es el Oviedo con 50 puntos, por los 45 que tenía el Valladolid el año pasado a estas alturas, es decir, 5 puntos más se están sumando, lo que dejaría la sexta plaza en 1,69, porque el Oviedo se clasificó la temporada pasada con 64. La diferencia es brutal, las 6 primeras posiciones están carísimas. Por cierto, Paco, respecto a los 3 descendidos de primera división, voy a dar un dato. Publicaba el dato la cuenta de X Solo Fichajes, que el Cádiz, Granada y Almería son los 3 peores recién descendidos de primera desde el 2011. Los 3 están fuera de playoff en la jornada 29 por segunda vez en la historia desde que se instauró el actual sistema de ascensos en la categoría de plata. Y otro dato curioso para que tengamos en cuenta el mérito de equipos como el Huesca y el Mirandés, que eran claros candidatos al descenso. En 29 partidos han sumado más puntos que en toda la temporada pasada. Llevan 51 puntos cada uno. El Huesca y el Mirandés el año pasado sumaron en total 49 puntos. Bueno, pues así está. Y recordamos, si hacen falta 69 puntos para el playoff, 5 más que el año pasado, el Elche debería sumar 19 de los 39 que quedan en disputa. Y si hacen falta llegar a los 74 para el ascenso directo, 2 más que el año pasado, el Elche tendría que sumar 24 de esos 39 que todavía hay en disputa. Números que cada jornada que nos acercamos van siendo todavía más, más quisquillosos. Vamos con el repaso a la agenda deportiva, los resultados del fin de semana. José Antonio. Empezamos el repaso a los marcadores del fin de semana por el balonmano. En la Liga Guerrera Ciberdrola, triunfo de prestigio del Atigo Elche en la pista del Costa del Sol Málaga, rival al que derrotó por 20-23. Un gol de Kelly Rosa y una parada de Nicole Morales fueron clave para lograr los 2 puntos. Las ilicitanas suman su tercera victoria seguida, todas ante rivales de playoff, y se marcha al parón por la disputa de la Copa de la Reina con una clara demostración de que darán guerra en el tramo final de la temporada. El equipo de Joaquín Rocamora está en la 7ª posición con 21 puntos, empatado con el 6º que es el Rocasa Gran Canaria. Además, en la Primera Nacional masculina, la Tigo Elche vio frenada su buena racha al perder a domicilio ante el Ritec Águilas por 33-28. Pese al tropiezo, los de Sergio Belda siguen muy vivos en la lucha por la permanencia. De hecho, el sábado a las 7 de la tarde hay un duelo clave en el Esperanza Laja ante el Maristas Algemesí, un rival directo en la pelea por la salvación. El Club Balonmano Elche está haciendo un llamamiento esta semana a la afición para que arrope al equipo. Habrá regalos para los primeros asistentes y sorteos durante el descanso. En fútbol, en la segunda ref, el Ilicitano empató sin goles en el campo del Lleida. El punto deja al filial del Elche en mitad de la tabla del grupo tercero, a 5 de la zona de playoff. En la segunda ref femenina, tercera victoria seguida para el Elche femenino, que se impuso por 3-1 al Madrid B con goles de Clara, Rabasco y Jiménez. El equipo de Javi Aguado se ha rehecho de un mal inicio de 2025 en el que se enlazaron varias jornadas sin ganar. El Elche sigue segundo en el grupo sur. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano goleó por 4-1 al Valdeusó. Los de José Manuel Mas llevan 2 victorias seguidas y toman distancia con la zona de descenso. El playoff está a 6 puntos. En la división de honor juvenil, el Elche se llevó el derbi ante el Kelme, al que derrotó por 0-1 gracias a un gol de Diego Miralles. Los de Enrique Navarro llevan 4 victorias seguidas y son segundos, mientras que los de Mariano Neira están a 6 puntos de la permanencia. En vóley, en la Primera Nacional, el Club Voleibol Elche sumó una nueva victoria al ganar por 3-0 al Valencia. En la tercera FED de baloncesto, el CBI Elche ganó por 70-54 ante la de Xavi de San Vicente. Y en waterpolo, en la Primera Nacional femenina, el partido del Club Waterpolo Elche Manolet se aplazó porque las ilicitanas no pudieron volar a Barcelona para jugar ante la Unión Esportiva Horta. En la Segunda Nacional masculina, el Club Waterpolo Elche Selecte estrenó la segunda fase con derrota por 10-18 ante el Poblenou. Pues con este repaso vamos a poner punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana os esperamos, como siempre, en una nueva edición del Elche en Punta a partir de la 1:20 de la tarde. Y toda la información deportiva la sigues teniendo en nuestras webs, radiomarcaelche.es, teleelche.es y en el tiempo de deportes en Teleelche esta noche al filo de las 10 menos 10 de la noche. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA Itaiport tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA Itaiport, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Norauto Elche lo tenemos todo para tu coche. ¿Necesitas neumáticos nuevos? Aprovecha ahora y ahorra hasta 40 euros en neumáticos Norauto. ¿Y quieres poner tu coche a punto? Ven y cambia el aceite y filtro desde solo 66 euros, todo incluido. Norauto Elche junto a Decathlon. ¡Te esperamos! Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Si estás buscando un coche de ocasión donde para ti lo importante sea la calidad y la garantía, no te compliques la vida. Ven a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, donde te ofreceremos y asesoraremos el mejor vehículo según tus necesidades. Automóviles Crespo, garantía de acierto. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.